es que te pude encontrar. Algo nos une, algo nos une. De esto se trata al final. Nunca lo supe, nunca lo supe. Te lo digo a ti, me lo digo a mí, lo podemos sentir. Esto es de verdad. Y voy corriendo fuerte, no sé por dónde ando. Siento algo inminente, se cuela en todos lados. Esto es lo que se siente, de lo que habla la gente. Es como sentirlo todo y estar soñando. Y por mis ojos veo, aunque estén cerrados. Y sin decirnos nada, me tomas en tus brazos. Dame un descanso, dame un abrazo. Y así ya al fin, estar flotando. Flotando. Flotando. Flotando. Es cuando dices va a pasar. Lo que más duele, lo que más duele. Y es saber que tú estarás cuando despierte, cuando despierte. Te lo digo a ti, me lo digo a mí, lo podemos sentir. Siento algo inminente, se cuela en todos lados. Esto es lo que se siente, de lo que habla la gente. Es como sentirlo todo y estar soñando. Y por mis ojos veo, aunque estén cerrados. Y sin decirnos nada, me tomas en tus brazos. Dame un descanso, dame un abrazo. Y así ya al fin, estar flotando. Flotando. Y no hay palabras para explicar lo que tú me das. Tú y yo en la profundidad, nuestro amor es un cuando cae la noche, despiertan los inventos. Como casa embrujada, fantasmas y recuerdos. Paso por todo esto antes que me despierto. Qué bueno es saber que tú estarás y tengo miedo. Y voy corriendo fuerte, no sé por dónde ando. Siento algo inminente, se cuela en todos lados. Esto es lo que se siente, de lo que habla la gente. Es como sentirlo todo y estar soñando. Y por mis ojos veo, aunque estén cerrados. Y sin decirnos nada, me tomas en tus brazos. Dame un descanso, dame un abrazo. Y así ya al fin, estar flotando. Flotando. Flotando.